Le damos la bienvenida entonces a Silvia Martínez, que está por acá. Silvia, buen día. Muy buenos días. Bueno, aquí estamos, ¿no? Levantando la perdiz. A propósito de este proyecto de ley, ciertamente Espacios Libres de Apartheid tuvo la iniciativa de analizarlo y hacerlo público para que todos estemos enterados, y en, a una velocidad impresionante, muchísima gente lo comprendió, ya que esta declaración reúne la firma de 36 organizaciones sociales, organizaciones gremiales y colectivos, colectivos de la sociedad civil. Sí, Silvia, vale decir, sí, que es bueno, un proyecto de ley presentado por los legisladores Walter Berry y Conrado Rodríguez. Lo que proponen concretamente es la modificación del artículo 149 bis del Código Penal, y penar con 18 a 24 meses de prisión el antisemitismo o la negación del holocausto, según se expresa en este proyecto. Pero vamos a darle la bienvenida también a Inés Trabal, que ya está de forma telefónica en contacto con nosotros. Inés, buen día. Buenos días a ambos. Perdón de no estar. No hay problema. ¿Cuáles son los principales motivos por los que ustedes se oponen a esto? Que uno podría, desde afuera, decir, es acertado o es noble, condenar como se viene haciendo y lo han hecho también muchas de las organizaciones que están oponiéndose a este proyecto, condenar el holocausto, condenar el antisemitismo. Bueno, ¿qué hay detrás de esto que es lo que ustedes ven y están oponiéndose, si se quiere, a esta iniciativa? Me parece que Inés está muy clara para poder explicarnos esta primera parte. A ver, Inés, ¿qué dice? A ver, ¿puedo decir alguna cosa para ir conversando entre todos? Una de las cosas que se plantea es que no es necesario, porque ya está cubierto por el artículo actual. No hay que resaltar una cosa por encima de otra, está incluida. Claro. El antisemitismo es una forma de racismo. Entonces el racismo está penado. Entonces, ¿por qué hacer esa diferencia, esa excepción? Y después, porque tenemos una situación que tampoco está tan difundida, y es que existe una institución que por las siglas se llama IHRA, por las siglas en inglés, International Holocaust Remembrance Association, que es una organización justamente para el recuerdo del holocausto, pero que incluye una definición del antisemitismo que tiene entre sus ejemplos críticas a Israel consideradas como manifestaciones antisemitas, algo que no compartimos y esperemos poder después abrir el tema, justamente porque han ocurrido cosas en el mundo y en Uruguay que tienen que ver con este intento de fusión a la cual se resisten muchas personas, incluso judías. ¿Sí? Hemos adherido a esta institución, primero con Tabaré Vázquez y con el presidente Mujica, y después bajo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a principios de 2020, se adoptó esta definición de antisemitismo. Entonces, termino aquí diciendo eso. El antisemitismo es una forma de racismo absolutamente condenable, pero no está por encima de otras formas de racismo. Ajá. Entonces, no es necesario modificar el Código Penal. Sí. Y la misma apreciación hacen en el tema de los genocidios, ¿no? Decir, bueno, el holocausto fue un hecho trágico, al igual que otros, ¿no? Que y se cuestionan ustedes en la carta que están planteando, estos argumentos que están planteando contra la modificación del Código Penal, de que bueno, se haga una ley para condenar la negación del Holocausto y no de otros genocidios que también han ocurrido a lo largo de la historia, incluso el que está ocurriendo actualmente, como el genocidio en Gaza. El tema es lo que se oculta detrás. Así. A ver, nos ordenamos, Silvia, sí. Capaz. A ver, Silvia. El tema es lo que se oculta detrás de este proyecto de ley. El tema es que dos gobiernos frente amplistas nos instalaron como observadores en una organización de la que, por ejemplo, Brasil se acaba de retirar hace unos meses. Sí. ¿Por qué? Porque en esta organización a lo que propende es asimilar la crítica a Israel, la condena a Israel con antisemitismo. Bueno, esa opción es una opción represora, es una opción liberticida y es una opción que tiende a preservar al Estado de Israel para que no sea criticado por el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. Esa es la cuestión. Y es tan difícil a veces de explicar porque es tan perverso el mecanismo. Sí. Ese es el asunto. Luego, no es únicamente en Uruguay. No traje las referencias ahora, pero hay una centena de organizaciones, las mayores organizaciones de defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos en Francia, ahora, hace un mes más o menos, sacaron una tremenda declaración contra dos proyectos de ley en Francia que van exactamente en este mismo sentido. De pronto en el mundo, en los países en donde está primando la defensa de Israel por encima de todo, en los países que no han condenado ni van a condenar este genocidio, y en los países que están directamente aliados con Israel o en los socios secundarios como somos nosotros, hay una ofensiva para criminalizar, penalizar, criminalizar y darle vuelta al contenido de lo que es el antisemitismo. Es hasta tal punto así que importantísimas organizaciones judías del mundo se han declarado contra este tipo de embestidas liberticidas y represoras, diciendo no, nosotros somos judíos, no nos confundan con sionistas. El sionismo está realmente poniendo, hasta podemos decir, poniendo en peligro, sí, al mundo de la judeidad en el planeta. Cuando dice ser judío es ser israelí. Uh-huh. Ser judío es estar cometiendo un genocidio en Gaza. No, no es así. En esa trampa no vamos a entrar. Entendemos que a veces es difícil de explicarla, pero no porque quienes estamos en defensa de la vida y la autodeterminación de los pueblos la hayamos complicado, sino porque es el enemigo el que está enfrente, el que viene moviendo las fichas de manera a que esa confusión se instale en las sociedades. Ajá. Bueno, contra eso vamos. Inés. Sí. A ver, Inés. ¿Qué quiere agregar ahí? Yo quería aclarar algo de lo que dijiste, Manuel. Y la modificación propuesta de ese artículo incluye todos los genocidios aceptados por Naciones Unidas, que de momento no incluye el genocidio contra el pueblo palestino, porque se está esperando la sanción final de la Corte Internacional de Justicia, a pesar de, como dijo Silvia recién, en relación a las definiciones de antisemitismo, una infinidad de instituciones de distinto tipo, de derechos humanos, de Naciones Unidas incluso, globales, judías, la institución de académicos dedicados al estudio del genocidio, todos ellos dicen que sí lo es. El último informe de la Comisión Investigadora al respecto de Naciones Unidas dice que sí lo es porque cumple con 4 de los 5 elementos que la Convención contra de la Convención de Prevención, y aprovecho esto para decir, la Convención es para la prevención del genocidio, por eso toda la discusión que parece llevarlo también confundiendo de que como no ha sido declarado aún, no hay que hacer nada, no, hay que hacer justamente mucho para que no siga ocurriendo. Cierro el paréntesis. Todas estas instituciones hablan de genocidio, pero la modificación propuesta del artículo no lo incluiría por este motivo que acabo de decir. Sin embargo, quiero aprovechar para decir que están ocurriendo cosas en esta lucha de relatos en última instancia. Los relatos circulan, se consolidan en leyes, se consolidan en declaraciones, y todo eso lleva a posicionamientos con consecuencias, que eso es lo que importa. Voy a referir a 2 situaciones, una que acaba de ocurrir en Francia y otra que está ocurriendo en Uruguay. Voy a decirle de Francia brevemente primero. Una institución académica de enorme, enorme prestigio académico que se llama el Collège de France había organizado un coloquio para el jueves 13 y el viernes 14, esta semana que pasó, que se llamaba Europa y Palestina, y tenía como un subtítulo que tenía que ver con políticas. Ese coloquio se anuló, lo anuló el propio Collège de France 3 días antes, que en banda, era una jornada de 2 días completos, no consiguieron sala en París hasta que consiguieron una sala de 40 asientos para un evento que creo que había, no sé, 20 oradores, ¿no? En el Centro de Investigaciones y Estudios de Política Árabe. Se hizo y tuvo esas cosas que ocurren. Para silenciarles la voz, lo anularon, pero se hizo en streaming y está colgado en YouTube para quien quiera escucharlo. Es riquísimo. Yo he escuchado un poco. En fin, eso ocurrió en Francia. Es decir, la cuna del iluminismo del mundo occidental, de la libertad de expresión, se impidió o se intentó impedir la ocurrencia de una actividad académica de este tipo, que tenía que ver justamente con la defensa de Palestina. En Uruguay, nosotros como Espacios Libres de Aparte, con una cantidad de apoyos de organizaciones, como dijo Silvia, sacamos esta declaración que se llama Argumentos contra la Modificación del Código Penal para penalizar el antisemitismo y la negación del Holocausto, que está publicado en Brecha para quien lo quiera ver. Eso salió el 7 de noviembre. Pero el 30 de septiembre, la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Parlamento recibió 2 visitas de organizaciones judíos en Uruguay. Por un lado, y primero, al Comité Central Israelita del Uruguay, y segundo, a la Asociación Cultural Israelita Jaime Zilovsky. Es muy interesante la versión taquigráfica, que también está accesible para quien quiera verla, porque ahí se da una lista de supuestos actos de antisemitismo ocurridos más o menos recientemente en Uruguay. Y hay 2 posiciones muy diferentes, tanto de los representantes de las organizaciones judías que pidieron esta audiencia, como de nuestros parlamentarios pertenecientes a esta comisión. Por un lado, del lado del Comité Central Israelita, se lista una cantidad de situaciones que se consideran como antisemitismo, y si uno las lee, Bueno, algunas pueden ser consideradas y otras realmente no, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos de los parlamentarios que estaban presentes, como Andrade, y también, sorprendentemente, y por eso lo traigo, porque tampoco son compartidas por los representantes que fueron de la Asociación Cultural Jaime Ciclowski. Y voy a leer, porque no quiero ocupar tanto tiempo, las declaraciones justamente de dos miembros de la Asociación Ciclowski al respecto, porque estas cosas han circulado. Entonces, creo que es el señor, a ver, estoy buscando, Fried se llama, de la Asociación Ciclowski, dice: si yo discrepo con lo que hace el gobierno de Israel hoy en Medio Oriente, esto no es antisemitismo. Si yo discrepo con la ideología sionista, esto para mí no es antisemitismo. Si yo aceptara que el gobierno israelí pretende que, a través de sus palabras, nos representa a todos los judíos de la diáspora, a todos los judíos del mundo, esto para mí no es cierto. No estoy de acuerdo con eso y no me hace antijudío ni anti-israelí, ni mucho menos antisemita. Tampoco, me salté una parte y sigo citándolo y termino acá. Tampoco me voy a rasgar las vestiduras porque vea una bandera de Palestina o porque vea un cartel de Viva Palestina Libre, pero sí me va a molestar que Viva Palestina Libre haga una manifestación delante de una escuela, porque es lo que hicieron a los niños y eso no está bien. Si tenemos tiempo, me gustaría retomar después esta última parte. Tenemos que recordarle, o a los que se han sumado con la entrevista empezada, que esta entrevista que estamos haciendo refiere al planteamiento que se ha hecho sobre un proyecto de ley que está presentado ya, sí, que anda girando, proyecto de ley Holocausto Judío y Genocidios Reconocidos por el Estado Uruguayo y por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se castiga su negación, banalización o menoscabo. Es proyecto, el título del proyecto. Es el título del proyecto, que es la carpeta número 188 de este año, repartido número 221, abril de 2025, presentado por los legisladores Walter Berry y Conrado Rodríguez, que quieren modificar el artículo 149 bis. Del Partido Colorado, ambos, ¿no? Ellos, los dos del Partido Colorado. Quieren modificar el artículo 149 bis del Código Penal y penar esas conductas con 18 a 24 meses de prisión. Hay que decir que ya hay leyes, está previsto esto. Si alguien hiciera cosas como esta, está previsto. ¿Por qué ahora cambiar también en el Código Penal? Incluso en el Código Penal, cualquier sí, acto racista, de discriminación, sí, ya está penado. Ya está contemplado. Exactamente. Y en todo caso, si hubiera que ocuparse del antisemitismo, y esas aclaraciones se hacen en el terreno de la educación, de la información, y de poner todas las cartas encima de la mesa. Porque cuando se habla de racismo, en Uruguay no se habla de este racismo supremacista impulsado por el sionismo en Uruguay, además, y muy concretamente después de octubre del 2023, contra los árabes. Y es notorio, cuando se habla en este país, ayer estaba revisando las noticias, ¿viste? Cuando desde julio de este año se comienza a hablar y el gobierno admite en declaraciones públicas de que puede haber organizaciones terroristas que podrían utilizar el país para organizar atentados en la región, para hacer información de inteligencia, anuncian, está en varios medios, digo, están en la, anuncian que ya hay noticias de estas actividades que pueden estar desplazándose desde la triple frontera, Paraguay, Brasil, Argentina, a Rivera y Santana del Libramento. Entonces, ¿por qué ahí? Ah, bueno, porque ahí hay mucha población árabe. Y lo dicen con todas las palabras. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? De golpe les viene el apuro y la preocupación de que no se menoscabe la idea, los hechos históricos del Holocausto que hemos estudiado hasta en el liceo. Que estudiamos hasta en el liceo para mezclar todo eso y termina siendo, como en el resto del mundo, quien condene a Israel, quien critique a Israel, está criticando, está condenando y está siendo racista y está siendo antisemita y por lo tanto usted va preso. Eso tiene que ver con algunas definiciones concretas de antisemitismo que son las que toma este proyecto, ¿no? Una definición de antisemitismo en la cual muchos de los puntos, ¿no? o de los ejemplos, si se quiere, de prácticas antisemitas, están directamente relacionados con la crítica a la política que desarrolla Israel. Esa noción viene desde el 2013, creo más o menos, no equivocarme en la fecha, en adelante, cuando el gobierno progresista adopta la definición de antisemitismo que propone esta asociación, que es una asociación que promueve el sionismo en el mundo. Esta famosa IRA. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Exactamente, IRA, ahí está. En entonces, te la van torciendo a la idea, sí. Y la definición del IRA termina siendo cualquiera que critique a Israel es un antijudío y es un antisemita. De 2016 es esta definición. Más concretamente. Más concreto, no es 2013. Bien, además de esto, ustedes plantean, además de, digamos, el hecho concreto de que ya existe una legislación, digamos, que pena el racismo y la discriminación en general, que por lo tanto quedan incluidas, ¿no? El antisemitismo, uh-huh, o el antijudaísmo en esto. Se cuestionan ustedes la necesidad de hacer una modificación específica para esto, porque entienden, además, lo que lo dicen en este documento, digamos, de crítica a este proyecto de ley, que es como poner por encima o diferenciar, ¿no?, las prácticas o la condena a las prácticas antisemitas y antijudías de otras clases de discriminación y de racismo a otras comunidades, a otras expresiones culturales, religiosas y demás, que también, digamos, tienen que ser condenadas en igual medida, ¿no? Si vamos a hablar de condena, supone que hubiera que poner al día los conceptos de racismo y de discriminación. Ajá. Si hubiera que hacerlo en el Código Penal, no podés restringirte únicamente a cuando, y volvemos a repetirlo, a cuando esto se refiere a la crítica del gobierno de Israel y sus acciones. Porque ese es el tema. Si vamos a hablar de discriminación, a pesar de que ya hay legislación, esa discriminación o ese racismo debería también abarcar el racismo antiárabe, por ejemplo. Uh-huh. Tendría que hablar del supremacismo con el que Israel se ha dado la libertad de matar a decenas de miles de palestinos en el lapso de 2 años y continúa haciéndolo. Son muchas las cosas que deberían reverse. No es el tema, es que acá no hay ninguna necesidad de hacer ninguna revisión de ningún concepto de nada. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que busca abrirle la puerta a la criminalización de las protestas y de la condena a Israel. No tiene otro sentido. Uh-huh. A mí lo que más me llama la atención es la cantidad de meses que hace que está presentado y que no se sepa nada a nivel masivo así, nosotros no sabíamos nada, por ejemplo, ¿no? No ha causado ninguna reacción desde el propio Parlamento. ¿Este proyecto está presentado y está a nivel de qué, de comisión? No ha entrado justamente en comisión. Lo que es muy preocupante es lo que contábamos recién del el proyecto de ley presentado en septiembre, se suma el proyecto de ley presentado en septiembre por su vía. Sí, porque hay que decir, mencionábamos fuera del aire, ¿no, Silvia? Ahí va. No es el único, digamos, de los proyectos que está ya en tratativas o con intención de ser presentado en comisión a nivel del Parlamento, que va en ese sentido, ¿no? De la supuesta o con la supuesta intención manifiesta de condenar el antisemitismo o en otros casos de condenar el terrorismo, ¿no? Que son otras de las de las categorías que se usan para meter a veces en esa bolsa también a expresiones que tienen que ver con la crítica a Israel o la solidaridad con Palestina, a veces erróneamente se meten en esas categorías, ¿no? De antisemitismo, de terrorismo. Hay otro proyecto presentado en este caso por el senador Zubía del Partido Colorado que también va en ese sentido, ¿no? Exactamente, pero no es un error. Es una política definida para criminalizar la condena a Israel. Es una política definida a nivel mundial. Es deliberado, totalmente. Seguro. Entonces, si bien la declaración de la que estamos hablando y que promovió espacios libres de apartheid, boicot, desinversión y sanciones, Uruguay por Palestina, que está firmada por 36 organizaciones sindicales, sociales, grandes, chicas y medianas. Además de eso, aunque no está comprendido en la declaración, hay que tomar en cuenta esto, que el 25 de septiembre Ojeda, Zubía y Silva, mira los personajes, presentan un proyecto de retomar Colorado, y poner en Colorado pie también a un registro nacional de entidades terroristas internacionales, y lo primero que recuerdan es la ofensiva de Hamas del 7 de octubre del 2023, después le mechan el atentado a la fiscal Ferrero y después mechan el financiamiento del terrorismo en referencia a las posibilidades de lavado de activos, y entonces esto lo lleva de lavado de activos, que es además un acuerdo que Uruguay ya tiene. El riesgo de que en Uruguay haya lavado de activos para financiamiento del terrorismo. Entonces te mezclan el terrorismo, como ellos dicen, de la resistencia palestina, te la mezclan con el comando Vermelho entrando a Uruguay por la frontera de Rivera. Esto no es una novedad, lo hemos visto hasta el cansancio, entreverar asuntos diferentes y sobre todo catalogar como terrorista las cuestiones de discrepancias, diferencias de orden político. En todo caso, aquí, y esto lo voy a decir muy a título personal, quien es terrorista es el Estado de Israel. Sí, sí. Y por otro lado, ve justamente cómo en este gobierno, dentro del Parlamento, exactamente, justamente ese tipo de proyectos no habían sido ventilados, pero se vienen sumando. Entonces, acá ya tenemos estos dos. Tenemos esto del Registro Nacional de Organizaciones Terroristas. No hay palabra. Uh-huh. Ahora, que ya hay algunos antecedentes de esto, incluso en gobiernos anteriores recuerdo la discusión de aquella famosa ley antiterrorismo, ¿no? En la que también las organizaciones sociales y del campo popular decían, algunas, ¿no? Decían, bueno, pero acá hay prácticas que están siendo catalogadas como terrorismo, que en realidad tienen que ver con medidas de lucha legítimas y demás, ¿no? También a nivel internacional. Sí, Inés. Perdón. Quería decir varias cosas, pero empiezo por la última, que es lo que están hablando. Uruguay hasta el momento reconoce como organizaciones terroristas a las que están listadas como tales en Naciones Unidas. Claro. La idea es agregar otras por nuestra cuenta. Hacer un registro propio a nivel otros nacional. Otros países, exactamente. Mm. Es decir, sería un cambio de política de Estado. Claro. ¿Sí? Aprovecho entonces que tengo la palabra para aclarar, porque me parece importante esas cosas que uno a veces dice y no quedan exactas. Uruguay se integró a la IRA, a la Asociación en 2013, sí. del Recuerdo del Holocausto, como observador en 2013 bajo el gobierno de Mujica, y a principios de 2020 Tabaré Vázquez adoptó esta definición de antisemitismo, que es el kit de lo que estamos discutiendo. Claro. Entonces, aprovecho para tomar algo de lo que es global, que también lo escuché dicho de esta manera en este coloquio al cual hice referencia. Sí. Y es que el antisemitismo es una palabra que fue acuñada en Europa para describir lo que ocurrió en relación a los judíos en Europa, por los gobiernos y los poderes de Europa. Es un problema europeo que llegó a su paroxismo del horror con el Holocausto. Es un problema europeo, con lo que ellos hicieron con el pueblo judío. En el alrededor del 67, un poco antes de la Guerra de los Seis Días, se empezó a hablar de un nuevo antisemitismo. Y este nuevo antisemitismo es el que incluye la defensa de Israel y todas sus políticas. Y termino también acá, bien, agregando un elemento más. Israel se define como un Estado para los judíos. Es un Estado racista por definición. Etnorracista, llamémoslo como queramos, pero es un Estado de un solo pueblo y no de todos sus habitantes. Uh-huh. 20% de la población del Israel llamado como tal son árabes palestinos. Israel es ocupante ilegal de lo que se llaman los territorios palestinos ocupados y realiza una forma de racismo, de discriminación mucho más grave que con los palestinos que viven dentro del llamado territorio Israel, que además, aviso, no tiene fronteras delimitadas. Israel nunca tuvo fronteras delimitadas porque siempre se expande. Sí. Así que, bueno, si hablamos de racismo, estamos hablando de Israel. Para ir también redondeando, ¿no? Para terminar, este planteamiento que está en el documento que ustedes nos han hecho llegar, ¿fue presentado en algún lado? ¿Cómo lo están moviendo? Bueno, justamente en diálogo con organizaciones sociales. Sí, ahora había cerrado la página, pero podemos ver las algunas de las que están algunas apoyando, ¿no? De las que están apoyando, porque la propia Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, por ejemplo, exactamente, ¿no? Es decir, hay decenas de organizaciones. Perdón, Mecho, sí, porque la tengo delante mío. Bien. Muy importante. Judíos contra el Genocidio, colectivo en construcción en Uruguay. Muchísima gente vio muy claramente este planteo tal como está y el peligro que representa y el retroceso que representa también en materia de libertades en Uruguay. Entonces, está, bueno, sin duda, quien promueve que es Espacios Libres de Apartheid, Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, cuya firma fue inmediata, Judíos contra el Genocidio, colectivo en construcción. Que es muy importante, está directamente involucrado, ¿no? Y le da también un respaldo, si se quiere, a este reclamo que el propio colectivo de judíos esté, digamos, apoyando esta iniciativa bueno, de criticar este proyecto de ley. Exactamente. La Coordinadora de Feminismos, Cotidiano Mujer, Our Voices, Redes, Amigos de la Tierra, la Fundación Vivian Trías, Coordinaciones por Palestina de 33, de Florida, de Paysandú, la Internacional Antifascista, el SUNMA, AFUR, la Comisión Ejecutiva de ADUR, Es decir, COJUPE, el Delia Villalba, el colectivo Espica, organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales, y muy especialmente, no, a mí me gustaría, por lo menos, y creo que Inés concuerda, en destacar la adhesión individual de la doctora Mirta Gianzi, figura prominente en la defensa de los derechos humanos y además punta de lanza en el juicio contra el terrorismo de Estado en Uruguay. Y ex fiscal y ex directora de la Institución Nacional de Defensa de Derechos Humanos. Entonces, son 36 organizaciones. Hay que más, dicen, además de las que mencionábamos, ¿no? Exactamente, son 36. FUCBAM, por ejemplo. FUCBAM, perdón, se me había pasado, seguro. Que han comprendido desde de entrada de qué se trata esto. Bueno, ahora es ampliar ese círculo de comprensión de qué se trata esto, no solo por el riesgo de que un proyecto como este fuera aprobado en el Parlamento, sino también para mostrar cuál es el estado de espíritu y cuál es la forma en la que en este país se está procesando el tema del sionismo, el tema del genocidio en Palestina, y que podamos saber quiénes se expresan, quiénes no se expresan, quiénes guardan silencio, quiénes son los delincuentes que deberían estar formalizados, que como Pettinati, que te dice cualquier cosa en la radio. Ah, sí. Y no ha habido en este país un jurista que diga formalicemos a este hombre. Las leyes están para eso. Las leyes están para eso. Inés, vos querías destacar también la adhesión de este colectivo de judíos contra el genocidio, que viene un colectivo en construcción, ¿no? Que viene ya hace algunos meses trabajando y manifestándose también en contra de lo que está ocurriendo en Gaza, que tiene una por supuesto una vinculación particular con este tema, y que también están diciendo, bueno, no es necesario este proyecto. El contenido del proyecto además apunta a atacar a quienes condenan a Israel. Es particularmente importante, ¿no?, la adhesión de este espacio. Sí, por eso la señalaba cuando tuve que elegir alguna. Es decir, hay colectivos de judíos en Uruguay de diverso tipo, como ya vimos en la versión taquigráfica transcrita, la transcripción de la Comisión del Senado, también de las más viejas, más consolidadas, hay diferencias. Sí. Este grupo en particular tuvo una intervención que llegó a los medios, aunque con dificultad, no sé, hace un mes o dos meses. Ellos escribieron una carta donde señalan esto, señalan no en mi nombre lo que hace el Estado de Israel, claro, en relación al pueblo palestino, y piden por ese motivo ruptura de relaciones de Uruguay con Israel para parar las acciones absolutamente inaceptables que está realizando en ese sentido. Y agrego una palabra porque no sé si la dije cuando hablé del Estado de Israel definido, autodefinido como racista. Está la palabra que conocemos desde Sudáfrica, que es el apartheid. Esa es una palabra que ha usado la Corte Internacional de Justicia, que ha usado Naciones Unidas, y que define la manera de tratar al pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Bien. Absolutamente condenable e ilegal. Y no hay ningún proyecto de ley para condenar el apartheid en Uruguay. Es así. Nosotros quedamos a las órdenes por si hay novedades sobre esto. Supone uno que tendría que haber alguna reacción desde algún lado del propio Parlamento, ¿no? De ponerle un parate a esto. Pero quedamos a la espera de la información que ustedes nos puedan dar de aquí en más. Con este tema vamos a seguir mirándolo desde todos los ángulos, ¿no es cierto? De la misma manera que seguimos activamente en la solidaridad y el respaldo al pueblo palestino. Gracias a las dos, a Silvia. Gracias a ustedes y a siempre. Gracias. Hasta la próxima. Silvia Inés, Silvia Martínez, Inés Trabal, de Espacios Libres de Apartheid, aquí en La 36. Chao.